tan singular la bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio, tan singular la bola de niños de mi ciudad. Son las 6:49. Anda la liebre brincando, anda la liebre brincando, que ya por aquí, que ya por allá. Anda la liebre brincando, mientras tanto llega el perro, mientras tanto llega el perro, la encuentra y la va buscando, que ya por aquí, que ya por allá. Entra la liebre al potrero. Se mete atrás del chote, pues. Véngase para acá, liebrecita. Busme al perro matrero, busme al perro matrero, busme el perro matrero, que ya por aquí, que ya por allá. Busme el perro matrero, el perro sigue a la liebre, el perro sigue a la liebre, la encuentra y luego la pierde, que ya por aquí, que ya por allá. Por toda la hierba verde. Échale jarana, paisano. No se te vaya. Salta la liebre en la tarde, salta la liebre en la tarde, salta la liebre en la tarde, que ya por aquí, que ya por allá. Salta la liebre en la tarde, porque quieta está de día, porque quieta está de día, para que el campo le guarde, que ya por aquí, que ya por allá. La hierbita pa' su cría. Va saltando la liebre. Cuidado con la escopeta. No me ayude también. Son las 6:52. A la gata Marta le gustaba mucho jugar con su hermano el perro Martín, pero una tarde el perro Martín se perdió. Pero bueno, ¿por qué lloras?, le preguntó la gallina. Que busco a mi hermano, el perro Martín. Pero bueno, ¿no les ha visto que una gata y un perro sean hermanos? Los hermanos tienen el mismo pelo. La gata Marta tenía el pelo largo y el perro Martín el pelo corto. ¿Por qué lloras?, le preguntó la vaca. Porque los hermanos tienen el mismo pelo, No, no, no. Los hermanos tienen las mismas orejas, dijo la vaca. Y la gata Marta tenía las orejas pequeñitas y el perro Martín las orejas grandes. ¡Crack! ¡Crack! ¿Por qué lloras?, le preguntó la rana. Porque los hermanos tienen las mismas orejas y el mismo pelo. ¡Crack! ¡No! ¡Crack! ¡No! Los hermanos tienen la misma nariz. ¡Crack! Le dijo la rana. Marta tenía la nariz pequeña y el perro Martín tenía la nariz grandota. ¿Por qué lloras?, le preguntó el gusano. Porque los hermanos tienen la misma nariz, las mismas orejas y el mismo pelo. No, no, no, no, no, no. Los hermanos tienen los mismos bigotes, dijo el gusano. Y la gata Marta tenía los bigotes largos. Y el perro Martín tenía los bigotes cortitos. ¿Por qué lloras?, le preguntó el pájaro. Porque los hermanos tienen los mismos bigotes, la misma nariz, las mismas orejas y el mismo pelo. No, no, no, no. Los hermanos comparten cosas y se quieren. Esos son los hermanos, le dijo el pájaro. La gata Marta compartía con el perro Martín su pelota preferida, la habitación y los cuentos. Así que estaba segura de que era su hermano. En ese momento, detrás de un árbol apareció el perro Martín, que venía a buscarla para volver a casa. Es verdad que el perro Martín tenía distinto pelo, y distintas orejas, y distinta nariz, y hasta distintos ojos. Pero la gata Marta sabía que era su hermano, y le quería mucho. Si te ha gustado... Son las 6 con 56 minutos. Voy a cantar una canción muy, como dijo la vaca, muy conocida por usted, que es la canción de los changos, de los monos, como se dice en distintos países. La voy a cantar con estos estudiantes de la Escuela de Tiempo Libre y Recreación. ¿Así se dice? Muy bien, perfecto. Entonces, buscamos en el libro que estaba en la página 52. Ustedes también en su casa preparados, tomen cualquier libro que encuentren por ahí y buscan página 52, tiene que estar esta canción. No importa el libro que sea que tengan en su casa. Inténtenlo y verán si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Entonces, preparados, es así. Ensayo, ¿no? Cantamos una vez de ensayar. Vamos, bien fuerte ustedes, cobardes. Vamos. Como dijo en el coro de gallos, echen el gallo. Entonces, dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Nada más que esa parte del jajaja ja, ja, tiene que ser súper serio, pierde el que se ríe. ¡Viva la alegría! Entonces, y ven que yo les dije, pónganle onda cuando lo canten, entonces ellos hacen así como si estuvieran yendo en autobús por la sierra. Entonces, vamos. ¿Preparados? Una, dos, una, dos. Un, dos, tres, cuatro. Dicen que los changos no usan sombreros. ¿Por qué no se oye más fuerte, cobardes? Más fuerte, por favor. Más fuerte. Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Dicen que los changos no usan sombrero, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Exacto. ¿Cómo? Dicen que los changos no usan salsa chica, porque los changos chicos la traen de vacinica. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Corbatas. Y dicen que los changos no usan corbata, porque los changos chicos se latan en las patas. ¿Cómo? ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo, pelo, pelo, pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo, pelo, pelo, pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pijama! Y dicen que los changos no usan pijama, porque los changos chicos se hacen pipí en la cama. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¡Pelo! Pelo, pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, sacudiendo la cabeza. Pelo, pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo, pelo, pelo. Y dicen que los changos no comen dulce de membrillo, porque los changos chicos no usan calzoncillos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Pelo, pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo, pelo, pelo. Y ahora viene la parte más difícil. Y dicen que los changos no usan calzoncillos, porque los changos chicos de ojos horribles bañados en salsa de ketchup, como veo ketchup por acá, los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Pelo, pelo, pelo, pelo. Pelo, pelo, pelo, pelo. Y dice que los changos que no usan más sombrero que porque los changos chicos que se tinan de los pelos. Y que dice que los changos no usa taza chica que porque los changos chicos que la traen de vacinica. Y que dice que los changos no usa más corbata que porque los changos chicos que se latan en la pata. Y que dice que los changos no usa más pijama que porque los changos chicos que se hacen pipí en la cama. Y que dice que los changos no comen de membrillo que porque los changos chicos que no usa calzoncillos. Y dice que los changos no usa calzoncillos que porque los changos chicos que los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¿Dónde están? ¿Dónde están, niños? ¿Dónde están? Un saludo a todos los changos, monos, piojos que están en su casa. Un, dos, tres. Hasta luego. Son las 7 con un minuto. Solo con mi mamá, aún recuerdo bien sus ojos que me miran al pasar. Es muy bonita y canta por las mañanas. Le fascinan los jilgueros y las flores de Alcatraz. Ella es mi mamá, ella es mi mamá, ella es mi mamá. es alegre y jugamos siempre en las tardes. Y si despierto por la noche, me besa nada más. Soy muy feliz y le canto por las mañanas. Eres el sol, eres la luna, eres el mar. Ella es mi mamá, ella es mi mamá. Ella es mi mamá, ella es mi mamá. Son las 7 con 5 minutos. Fábulas de Esopo. El león y el delfín. Paseaba un león por una playa y vio a un delfín asomar su cabeza fuera del agua. Le propuso entonces una alianza. Nos conviene unirnos a ambos, siendo tú el rey de los animales del mar y yo el de los terrestres, le dijo. Aceptó gustoso el delfín. El león, quien desde hacía tiempo se hallaba en guerra contra un loro salvaje, llamó al delfín para que le ayudara. Intentó el delfín salir del agua, mas no lo consiguió, por lo que el león lo acusó de traidor. «No soy yo el culpable ni a quien debes acusar, sino a la naturaleza», respondió el delfín, «porque ella es quien me hizo acuático y no me permite salir a tierra». Moraleja. Cuando busques alianzas, fíjate en que tus aliados estén en verdad capacitados de unirse a ti en lo pactado. Son las 7 con 7 minutos. Rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin levantarse o mis cosquillas te correrán. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para estudiar. O sin frazada te quedarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debes dar, más de un mandado que hacer tendrás. Rindiño, de un baldazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que estés acá. O traigo el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Son las 7 con 11 minutos. Ciudad del Mar, Sombrero Azul. Sombrero Azul, me llaman de veras. Sombrero Azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera. Mi sombrerito nos puede llevar. Soy un espantapájaros que te quiere enseñar historias que seguro tú no conocerás. Iremos en el sueño de mágico poder, donde miles de cuentos narraré. Sombrero azul, me llaman de veras. Sombrero azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera. Mi sombrerito nos puede llevar. Yo tengo un buen amigo que Ernestico se llama. Él nunca se preocupa que yo sea de paja. Él sabe que mi amor está en el corazón y que la magia va en el sombrero. Sombrero azul, me llaman de veras. Sombrero azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera, mi sombrerito nos puede llevar. Hoy les presentamos Cachorros en Venta. Buenas, sombrerito. Buenas, Susi. Buenas, Palomita Paz. Buenas, Tigresa. Buenas, Ernestico. Buenas, Moti. Ay, sombrerito. Yo quiero que con la magia de tu sombrero nos debes escuchar una canción infantil. En un 2x3, en un 3x2. Son las 7 y 14 minutos. Cuando un niño dice gracias, es la clave perfecta para abrir millones de puertas. ¿Verdad que sí? Ahora, haznos un cuento bien lindo. ¿De qué color? Violeta y con sol. Pues... Se lo vamos a dedicar a una niña grande que es una gran defensora de los animales como nosotros. Este cuento es para Rosa López en la calle Campomanes. Así que acomódense en la hierba. ¡Y música de cuentos! El dueño de una tienda de animales estaba colocando un cartel en la puerta que decía: se venden cachorritos de perros. Esa clase de anuncios siempre atrae a niñas y niños. Claro. Pues enseguida se acercó una pequeña llamada María. Muchísimos. Señor, ¿y cuál es el precio de los perritos? Bueno, entre 30 y 50 pesos. María metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas. Veo que tienes muy poco. Solo tengo 5 pesos. Eso es un problema. ¿Puedo verlos? ¿Verlos? Sí. El hombre sonrió y dijo: está bien. ¡Qué bueno! De la trastienda salió corriendo una perra con 5 perritos. ¡Qué lindos! Señor, yo amo los perros. Me parece muy bien. Esta perra con sus 5 perritos son muy hermosos. Uno de los perritos se había quedado atrás y pronto lo vio María. Son 6. Ah, sí, tienes razón, son 6. Está cojo. Bueno, cuando nació y el veterinario lo vio, me dijo que tenía una cadera defectuosa. El pobre siempre estará así. Me dijo que este perro va a cojear por el resto de su vida. María extendió sus manos y el cachorro vino donde él. ¡Ay, qué hermoso! ¡Mire sus ojos, señor! Tiene unos ojos muy lindos. Pero está cojo. Ese es el perro que yo quiero. ¿Estás segura? Mira que cojeará por toda su vida. Es el que quiero. Mira, yo no puedo venderte ese perro. Es un crimen cobrar por él. Si en verdad es el que quieres, yo te lo regalo. María puso cara de disgusto. ¿Ahora qué pasa? Te estoy regalando el cachorro. Yo no quiero que usted me lo regale. Ah, cambiaste de opinión. Lo sabía. Es mejor que te lleves otro con el que puedas correr en el parque y jugar por el campo. No, de ninguna manera, muchacha. ¿Cómo voy a cobrarte por un cachorro cojo? Señor, ya le dije que no quiero que usted me lo regale. Son las 7 con 21 minutos. No. ¿Qué pensarán tus padres cuando lo vean? De ninguna manera cobraré por él. Te lo regalo. María apretó sus puños y tomó aire. Enseguida regreso. En la trastienda tengo otro idéntico a ese. Es del mismo color, pero de otra perra. Espérame aquí. Y se adentró en esta rápidamente. No permitiré eso. Voy a mi casa. Abuelo, quiero comprar un cachorro. ¿Y cuánto vale, mi nieta? Tú debes darme 25. ¿En verdad te gusta ese cachorro? Sí. Pues te daré el dinero. Quiero que siempre estés contenta. Gracias, abuelo. Ah, eso sí. Sabes que tendrás una nueva responsabilidad. Debes cepillarlo, sacarlo a hacer sus necesidades, darle su comida. Sí, abuelo, lo cuidaré mucho. María regresó a la tienda. Señor, aquí estoy. Ah, pensé que te habías arrepentido. Voy por el perrito que te dije. No, señor. Quiero este. Y enseguida lo cargó. Muchacha, ¿estás segura que lo quieres? Él nunca será un cachorro como los demás. No podrá correr ni saltar como los otros perritos. María se agachó y levantó la tela de su pantalón de una de las piernas. El dueño de la tienda quedó grandemente impresionado al ver la pierna retorcida e inutilizada soportada por un aparato de metal. Señor, yo tampoco puedo saltar ni correr, pero voy a la escuela. Tengo amigos y sé andar. Mis padres mis abuelos. Siempre me dicen que tengo mucho valor. El dueño de la tienda sintió una punzada en su corazón. Tragó en seco y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él es como yo. Lo entenderé muy bien. Pequeña, le pediré al cielo que estos cachorros tengan un dueño de tan gran corazón como el tuyo. Aquí tiene los 30 pesos, señor. El dueño extendió la mano y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Si algún Son las 7 y 24 minutos. Ven enseguida o mándame a buscar. Conozco muy buenos veterinarios. Sí, señor. Muchas gracias. Ojalá que venda pronto los otros cachorros y que sean queridos como el mío. Adiós, pequeña. Que tengas un lindo día. Fin. Fin. Ay, qué lindo el cuento, Sombrerito. Me gustó mucho, mucho. Ernestico, en la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te aprecie y te ame incondicionalmente. Nunca lo olvides. No, Sombrerito. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando el resto del mundo se ha ido. ¡Qué palabras tan lindas! Ojalá que muchos animalitos encuentren a alguien que los quiera como la pequeña de este cuento. Es muy triste cómo algunos han tenido un hogar y ahora andan deambulando por las calles con hambre, enfrentando la lluvia y los maltratos. Eso me da mucha lástima, Sombrerito. Vamos a tener esperanzas que un día todo será diferente para ellos. Y por supuesto, mientras que podamos ayudar a alguno, pues no lo pensemos dos veces. Como dos nuevas amigas de este huerto, que por allá por Buena Vista, Tita y su hija Lili, que acogieron en su casa a Bebé, una hermosa perra que deambulaba por Punta Gorda. Y todo esto gracias a los esfuerzos de personas de buen corazón como Mari de Ben. Así que para ellos vamos a tocar las campanas. Son las 7 y 27 minutos. Se quiere mover, no te preocupes.